Titulares. Filben 2018 continúa con charlas, conversatorios, presentaciones de libros y piezas culturales imperdibles. CIESPAL participa en la Filben 2018 a favor de una comunicación contra hemogénica. Este fin de semana, el Suena Caracas rinde tributo al cantante de la salsa Héctor Lavoe. Fiscal de la República, Tarek William Saab, informó sobre vehículos incautados que se dedicaban al narcotráfico. Venezuela participó en reunión de países megadiversos como parte de la Convención sobre Diversidad Biológica. Cuba retirará brigadas médicas de Brasil ante críticas de Bolsonaro. Estas y otras informaciones serán ampliadas en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura del Día. Los invitamos a que sigan nuestro portal web www.albaciudad.org y a continuar con la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Las 3 y 45 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. 3:48. Regresamos con la Fiesta del Saber, FILBEN 2018. We'll be right back. Regresamos con la fiesta del saber, Filben 2018. Regresamos con la fiesta del saber, Filben 2018. Filben 2018. Estamos aquí gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a la coordinadora de gestión comunicacional, María Gabriela Rodríguez, al coordinador de la radio, Alba Ciudad 96.3 FM, Yossi Coronado. En los controles aquí con nosotros se encuentra el panita Brian Noguera, que está un poquito estresado el día de hoy. Allá en la torre se encuentra el pana Alexander Sosa, nuestra queridísima compañera María Laura Cano, aquí haciéndome la compañía en la producción. Está Paola, está Eliazar, está Liz D. Bueno, estamos un combo bastante grande de personas que estamos trabajando incansablemente para llegar a todos ustedes. Radio Escucha Mil Personas, Carlos Castro. Le voy a hacer el pase a mi queridísima compañera María. María, cuéntanos, ¿con quién estamos hoy? Así es, Carlos. Bueno, en este momento, aquí en el stand de Alba Ciudad, de la radio del Ministerio para la Cultura, se encuentra a mi lado la coordinadora de Misión Cultura en la Parroquia Santa Rosalía y también facilitadora de la Brigada Literaria de Niños y Niñas Poetas. Ella se llama Petra María Andrade. A su lado también se encuentran dos niñas hermanas hermosísimas poetas que forman parte, bueno, de esta brigada de poesía. Primero, Petra, coméntanos un poquito, ¿cuándo nace esta brigada literaria de niños y niñas poetas? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Alba Ciudad. También agradeciendo al ministro por la Filben y justamente en este espacio. Bueno, tenemos 2 años aproximadamente. En marzo del año 2016 comenzamos dando los talleres en una comunidad que se llama Primera Calle del Triángulo, sector Los Rosales, Parroquia Santa Rosalía. A partir de los talleres que le estoy impartiendo a los niños, bueno, de ahí es donde salen estas hermosuras que ahora escriben sus poesías de su autoría. Escriben poesías y también cuentos. Ah, finísimo. Entonces, ¿estos talleres aproximadamente en qué año se dieron como tal? Comencé con ellos a partir del año de 2016, okay. En marzo del año 2016, tenemos 2 años. ¿Y por qué nace esta idea de construir una brigada literaria de niños y niñas poetas? Bueno, en realidad quien me incentivó a esto, yo tengo 10 años en la Misión Cultura y estaba con otra especialidad, con danza, y después coordinadora de la parroquia, pero me incentivé gracias a William Osuna, que vive en la parroquia Santa Rosalía, y bueno, siempre estábamos en la Casa de las Letras apoyando a William Osuna, y bueno, yo siempre lo admiraba por su destreza recitando poesía, claro. Y bueno, fue el que me incentivó, y entonces los niños también les gustaba leer, y fue también donde me incentivé, porque aparte que le gustaba leer a algunos niños, otros no les gustaba leer, y ese fue mi trabajo en realidad, la sensibilización y la promoción del libro y la lectura. Ese es mi trabajo. Finísimo. ¿Cómo se lleva a cabo este trabajo tan bonito, Petra María? Coméntanos un poco cómo has logrado pues la sensibilización de estos niños. También me gustaría que nos comentaras cuántos niños y niñas integran esta brigada literaria. Lo integran 10 niños, entre niños y adolescentes, 10 niños. ¿Sus edades? Sus edades están entre 10 años a 14 años. Yo quisiera hablar aquí con las compañeritas que realmente son prácticamente los que conforman la brigada, la luz de este movimiento, la luz de este proyecto. Cuéntanos, princesa, tú eres Miliandri. Aquí estás con tu hermanita también. Te dije que no te vinieras pera. Obviamente hay personas que le intimida un poco a salir ante el micrófono, pero yo sé que esta es una niña muy inteligente que habló conmigo antes. Y yo quisiera que nos contaras, princesa, tu opinión con respecto a esta brigada de literatura de niños y niñas. ¿En qué te ha ayudado esto a ti, mi amor? En la poesía. Cuéntanos eso, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo les enseñan la poesía a ustedes, princesa? Por ejemplo, si vamos a hacer una poesía de Simón Rodríguez, buscamos primero la biografía y después vamos sacando y hacemos la poesía. Y de los trabajos que has hecho, de las cosas que has investigado, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que así, cuando tú investigaste, dijiste, wow, recórcholi? No sé, siempre hay cosas así que a uno como que le impresionan, pues. Seguramente algo si te pasó. ¿Me quieres contar? ¿O te da pena? Vamos a hablar con la hermana. Ella se llama Mariangeli Bastidas. Princesita, cuéntanos. ¿Qué te parece a ti esta brigada? Sin pena, como le dije a tu hermana. Cuéntanos qué te parece a ti todo este tema de la poesía. ¿Te gusta la poesía, mi reina? Sí, me gusta mucho. ¿Y por qué? Porque ahí puedes leer y puedes sacar cuentos también. Y me imagino que cuando lees esos cuentos te imaginas todo así como si fuera una película, ¿verdad? Sí. Sí, eso es lo bonito de la imaginación. Y nunca pueden perder eso, porque hay personas que cuando van envejeciendo se vuelven aburridos y se les acaba esa magia de la imaginación. Ustedes no pueden dejar que les pase eso. O sea, algún poema que te guste, que recuerdes, puntual, ¿sí? ¿Cuál? Cuéntanos. La del Libertador. Sí, y lo puedes decir aquí ante nosotros. Descrámanos ese poema. Es de mi autoría. ¡Ah! ¡Wow! ¿Qué edad tienes tú, princesa? 10 años. Ajá, suéltalo pues, cuéntanos. Nací un 24 de julio en la ciudad de Caracas. Era una noche muy fría, llegó con mucha alegría. Su madre muy jovencita, María de la Concepción, no sabía que más tarde libertaría la nación. Un niño superdotado, montaba siempre a caballo, practicaba el esgrima y en todo tiempo leía. Ya de pequeño sufrió las pérdidas de sus padres y a los 12 se mudó a la casa del tutor, que más tarde le juró libertar a la nación. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Un aplauso, bravo, para la princesa! ¡Un aplauso para María! Un poema de su autoría. ¡Qué fino! La patria seguirá con princesas como tú. ¿Y tú, hay algún poema que aparte es la pena y quiera recitarnos a nosotros, princesa? Yo sé que tú te sabes alguno, no seas pichirre. ¿No nos quieres contar? ¿Sí? Sin pena. Que mira que el micrófono no come, yo tampoco. Dale pues, vamos a hacerle un pase a Mariangeli Bastidas para que nos recite también un poema. Buenas tardes, mi nombre es Mariangeli Bastidas y les vengo a recitar una poesía titulada Las Misiones, de mi autoría. ¿También es de tu autoría? Ah, muy bien, esto hay que resaltarlo. Son niñas venezolanas, patriotas y poetas. O sea, eso no se ve todos los días, muy bien. Y agradecerle a usted también, compañera, por esta excelente labor. Suéltalo, compañerita. Me apasiona en este poema, preserve y amplíe el legado que nos dejó el comandante, que se llama Hugo Chávez. Las misiones hoy ya tienen el rango constitucional para el Estado Social. Es una realidad. 32 misiones hay, es una felicidad. Una de ellas, Misión Cultura, que fortalece la paz. Es el legado de Chávez que debemos de cuidar. Todo vamos a cultivar y a Maduro apoyar. ¡Bravo! Vale, yo estoy aquí sorprendido. O sea, realmente yo estoy sorprendido. Y yo me imagino que para ustedes hacer estos poemas tienen que investigar. Y qué fino, de verdad. Chávez no varó en tierra infértil, sin duda alguna. Aquí hay una generación de relevo que viene con todo. Claro que sí, resaltando los valores de nuestra patria, de nuestra matria grande. Excelentísimos, muy bellos esos poemas de estas niñas poetas que pertenecen a la Brigada Literaria de Niños y Niñas Poetas de la Misión Cultura. Nos comentaba la facilitadora Petra María Andrade que esta brigada nace en la parroquia Santa Rosalía, ¿no? Uh-huh. Santa Rosalía en el año 2016, donde, bueno, unas compañeros y compañeras de la Misión de Cultura se reúnen para hacer talleres de poesía, de literatura. Y como escucharon, pues, resaltan esos valores de las grandes misiones, esos valores del legado de la patria, del legado del comandante Hugo Chávez. Muy importantísimo rescatar esto y visibilizarlo pues en la feria literaria en la Feria del Libro de Venezuela 2018 en su 14ª edición. Bueno, Petra María Andrade, me gustaría que nos dieras un mensaje, un último mensaje, tú como coordinadora de la misión Cultura en tu parroquia y también como facilitadora de esta brigada literaria allá en la zona. Bueno, yo invito a todos los que nos escuchan para que se incentiven a crear poesía, porque anteriormente la poesía era de las bellas artes. Ahora cualquier niño de cualquier ciudad de Caracas puede escribir poesía y puede recitarla. Yo de verdad estoy muy agradecida y bendigo al ministro Ernesto Villegas, primero porque se incentivó a realizar la FILBEN, la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Que no fue un trabajo fácil en esta coyuntura. Sí, en este casco histórico, ya que aquí fue donde yo trabajo mucho con los niños, la parte histórica, y fue aquí donde estaba Simón Bolívar, Simón Rodríguez. Bueno, me gustaría en realidad finalizar que el María Ángel Libastida fulmine con poesía de Simón Rodríguez. Perfecto. Hermosísimo, que a pesar de todo lo que le ocurrió a Simón Bolívar, a Simón Rodríguez, que ellos lo estudian, salieron adelante, y bueno, fue nuestro libertador Simón Bolívar y quien lo incentivó, el maestro Simón Rodríguez. Bueno, con usted, María Ángel Bastida. Bueno, la compañerita, la de Simón Rodríguez, que lo culminé, María Ángel Bastida. Miliandri. Bueno, que le dio pena y se asustó, pero ¿cuál suéltalo. Es esa poesía de Simón Rodríguez? Me dice ella que que va a culminarla con una de Chávez. Ajá, el comandante Chávez. Una poesía en honor a nuestro comandante Hugo Chávez. Y finalizamos con esta entrevista. De mi autoría. Suéltalo, princesa. Titulado El Libertador, de mi autoría. Venezuela tiene hoy identidad cultural, Hugo Chávez no las dio y eso hay que valorar. Venezuela tiene hoy sentido de pertenencia, comisión cultura dentro, corazón de mi nación. La cultura de mi patria hoy está fortalecida, a través de la misión la creó este campeón. Muchísimas gracias, princesa, de verdad. Compañera, muy orgulloso de la labor que usted está haciendo. Cosas como esta incentivan y fomentan todo el sentir revolucionario, todo el sentir patriótico en la juventud. Lastimosamente, el tiempo es breve, las puertas de Alba Ciudad siguen abiertas para ustedes, para proyectos. Cuenten con Alba como una ventana comunicacional de su labor, que realmente me parece súper interesante. Felicitaciones a ustedes, princesa. Dios me las bendiga. Amén. Muy bonitos sus poemas. Espero que los radioescuchas lo hayan disfrutado tanto como yo y las personas aquí presentes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañeras. Ellas pertenecen a la Brigada Literaria de Niños y Niñas Poetas de la Parroquia Santa Rosalía y que se encuentran acá en la FILBEN 2018. Hace poco también tuvieron una presentación en la esquina del Teatro Principal. Bueno, en este momento, entonces vamos a un corte de la estación. Enseguida volvemos con la FILBEN 2018 por Alba Ciudad. Ajá. La merecungaita. Sí. emoción, qué sensación, qué tentación. Baila conmigo. Qué sensación, qué tentación. Eres un merengaita. Este es un ritmo para gozarlo, para cantarlo, para bailarlo, para gozarlo, mamá. Qué sensación, qué tentación. Baila conmigo. Goza y te digo. Pues si nos pillan en un rincón con emoción, qué sensación, qué tentación. Somos Caña Dulce. Sabroso merengaita. Merengaita, baila conmigo. Goza y te digo que si tú bailas. Merengaita. Cuatro y doce minutos. La gente dice que soy el muñeco de la ciudad. La gente dice que muñeco de la ciudad, porque soy negro negrito con la bemba colorada, porque soy negro negrito con la bemba colorada, negro que baila caliente, negro que suena el tambor, negro que toca cumaco con ritmo en el corazón. Allá viene Juan José y viene de la gran capital. Más hermoso que un pavo real, echándose la de gran señor. Y camina como un yo no sé qué, y con el cuello alzado. Dice que sabe mucho, que viene rico recomendado. Ay, Juan José, me da pena verte, cómo te han despachado. Ya no sabe montar, ni siquiera hacer caminar tu burro. Ay, Juan José, burro no se monta, con sombrero ni zapato. Ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro, ay, Juan José. llave de batín. Y no me vengas a decir que hay algo superior. Negro que baila caliente, negro que suena el tambor, negro que toca cumaco con ritmo en el corazón. Ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro, ay, Juan José. Desde el casco histórico de Caracas, Alba Ciudad transmite la FILBEN 2018. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura desde el casco histórico de la ciudad capital. Primera vez en estos espacios acá. En este momento le habla Angie Vélez junto a mi compañero Gustavo Cabello. Buenas tardes, damas y caballeros. Un inmenso placer y un gratísimo orgullo estar nuevamente desde acá, desde la Plaza Bolívar, llevándoles lo mejor de nuestra Feria del Libro 2018. De verdad nos sentimos muy contentos en esta tarde un poquito calurosa, pero sabrosa, porque estamos aquí compartiendo con unos invitados. Alberto Rodríguez Carucci está con nosotros el día de hoy. Así es, Gustavo. Primero que nada, también hay que recordarle a nuestros usuarios y usuarias que pueden escribirnos a través del siguiente número 0416-543-6664 para adquirir unos libros que estaremos obsequiando acá este día de hoy. Entre los libros que tenemos acá está La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela, de Pascualina Curcio. También tenemos Venezuela, crímenes de odio y violencia incendiaria 2017, de Lenín Brea. Manifiesto comunista, de Karl Marx. Y una breve guía ilustrada para entender el Islam. Solo tienen que enviar un mensajito diciendo quién es el homenajeado de esta 14ª Feria Internacional del Libro, Gustavo. Claro, y les recuerdo las redes sociales, que son @albaciudad. Por el Twitter nos pueden escribir, también por la mensajería, y en el Instagram también se pueden comunicar con nosotros. Y no se olviden del hashtag numeral El fascismo se cura leyendo. También nuestro lema, leer es vida. Así es, Gustavo. También pueden escucharnos en vivo y directo acá y a nivel internacional por www.albaciudad.org, donde también pueden descargar este programa que tenemos acá, gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura y todos los encargados de organizar esta gran fiesta literaria. Continuamos acá con los invitados que tenemos. Tenemos varios invitados. En primer lugar, tenemos al profesor y crítico escritor, quien fue el homenajeado de la 13ª Feria Internacional del Libro, es decir, el año pasado, el profesor Alberto Rodríguez Carucci. Bienvenido, profesor y escritor. Bienvenido a este nuevo espacio de Alba Ciudad desde acá. Muchas gracias. Para mí es un gusto tener la oportunidad de comunicarme con la población caraqueña a través de este medio, donde estuve ya el año pasado en varias ocasiones. Me place mucho en esta oportunidad, porque tenemos una feria que tuvo un cambio fundamental con respecto a las anteriores. Esta se está realizando en un espacio de muchísima concurrencia, como es la Plaza Bolívar, y además ha ocupado los espacios urbanos más inmediatos, lo cual permite que haya una mayor vinculación con la población y que exista también un mayor acercamiento a las instituciones, que tienen muchas veces espacios extraordinarios que dan mucha información sobre la ciudad misma y presentan un poco facetas que a veces se quedan un poco soslayadas de la vida caraqueña. Creo que la feria de este año tiene como novedad eso, y también esa programación inmensa de más de 500 actividades en donde todos los sectores tienen de una u otra forma un espacio de participación, de inclusión, que realmente amplía la función que cumple para la comunicación con la población caraqueña y nacional esta Filben, que ahora tiene, como decía nuestro locutor, el lema de leer es vida. Así es, Alberto. Hace unos minutos estábamos conversando sobre las actividades que usted mismo ha sido parte de ellas. Usted ha impartido, me dijo que había acabado de hacer en el lunes y miércoles la lectura en lengua originaria. Cuéntanos un poquito de qué se trató esa actividad, cómo estuvo esa actividad con el público que asistió en esa actividad. Muy importante la posibilidad de hablar de esto, porque es una primera vez que se hace un seminario de 3 días con la participación de escritores representantes de distintas etnias de nuestro país, y que estuvieron participando allí con intervenciones en sus propias lenguas, por supuesto con traducción, que es legítimo porque al fin y al cabo estas lenguas son reconocidas como lenguas nacionales y son parte de la diversidad a la que hace alusión nuestra constitución actual. Nuestra constitución dice que Venezuela, y mejor dicho, reconoce, no es porque lo diga la constitución, lo que hace es reconocer lo que es una realidad. Exacto. Que es el país multilingüe, pluricultural y multiétnico. Ese país se tiene que hacerse visible en las esferas de la comunicación, en las esferas de la cultura, y en esta oportunidad distintas voces de distintos lugares de nuestro país en distintas lenguas estuvieron presentes presentando cantares, canciones, relatos, pero también la explicación del sentido que ellos tienen dentro de los imaginarios propios de cada etnia, lo cual es una vinculación con esa otra cultura popular que también está en la vida activa de nuestro país. Yo tuve la ocasión de participar allí, hice la intervención inicial, la que inauguró el evento, y luego tuve el gusto de escuchar la participación de todos los compañeros, tanto a antropólogos como, por ejemplo, el doctor Esteban Emilio Mosongi, que es un experto en etnolingüística además y conoce varias lenguas de nuestros pueblos aborígenes, y además de eso estuvo la participación de un experto como, por ejemplo, Héctor Padrón, que fue premio Fundarte con un libro estupendo sobre las literaturas aborígenes de nuestro país, y estuvo también la poeta Morela Maneiro, que se encuentra con nosotros ahora mismo acá en este estudio y nos permite, pues, tener la visión desde la perspectiva aborigen también. Esta es una iniciativa del Centro Nacional del Libro, de su director Raúl Casal, que ha incentivado estas acciones de la feria y ha abierto este espacio fundamental. Por cierto, Casal es de origen paraguayo y sabe muy bien la importancia que tiene esta diversidad lingüística, que en su país de origen es muy importante porque es prácticamente la de toda la nación, y en este caso pues entiende la significación que tiene la presencia de las culturas aborígenes y la manifestación y la posibilidad de comprensión de sus imaginarios, sus modos de ver el mundo y sus modos de comunicarlo, sus modos de apropiarlo, diríamos, a través de la palabra, a través de la comunicación artística. Esto creo que ha sido un acontecimiento realmente importante y especialmente muy novedoso, porque al parecer existe el proyecto de que cada año se haga este tipo de evento para visibilizar y presentar la diversidad cultural de nuestro país, su condición, la condición de país multilingüe y la de país multicultural. Esto creo que es un avance significativo. Chévere. Yo quiero que usted nos comente acá, usted acaba de hacer una introducción súper importante con respecto a lo que es la lengua originaria, el reconocer esto que está plasmado, ya reconoce en la Constitución, pero mucho más allá de las actividades que se realizan acá en la Filben, ¿cuál es la importancia y cuál es la necesidad de que solamente no se quede acá? Tiene que ir hacia otros lugares, que la gente conozca de cuáles son las lenguas originarias. No olvidemos que la Feria Internacional del Libro de Venezuela tiene capítulos regionales. Se va a proyectar hacia los distintos estados y a través de las publicaciones que se hacen por el Centro Nacional del Libro y las editoriales nacionales. De forma tal que hay canales para que esto se amplíe y se dé a conocer de una manera más amplia, más extensa en toda la comunidad nacional. Chévere. Bueno, yo quisiera darle la bienvenida esta tarde a una persona que viene de mi tierra, de Oriente. Yo soy oriental, yo soy de Puerto La Cruz, a la poetisa Cariña Morela Maneiro, directora de la Oficina de Enlace Indígena del Ministerio de Cultura. Buenas tardes. O tú, Arapuremanto. Te vas a cargo, Cariña. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien o mal? Excelente, felices. Diga Yuspuma. ¿Yuspuma? Sí, o Yuspume. ¿Amor Europa? Yo estoy bien, ¿y tú? Acá estamos aprendiendo también aprendiendo de las lenguas originarias. Qué interesante, qué importante, de verdad. Bueno, esta es una clase, hay que hacer todo sí, un seminario aparte, especial completamente solo aparte. Del idioma. ¿Dónde podemos aprender Cariña? Aquí en el Ministerio de Educación existe una dirección de intercultural bilingüe. Existen profesores, todo eso en las comunidades cariñas especialmente. En los estados orientales, Bolívar, Sucre, Anzoátegui y Bolívar, sí. Y en las Guayanas, nosotros somos un idioma internacional porque estamos en las Guayanas, Surinam, Guyana Francesa y también un poco la parte de Brasil y lo que es el estado Bolívar. Entonces, el Cariña es una lengua de una gran nación, ¿no? Propiamente de los descendientes de los Caribes. Y estamos actualmente, bueno, estoy presente acá pues en esta Filben, en esta 14 edición de la Feria Internacional del Libro. Bueno, sí, estamos aquí acompañándonos con el maestro Alberto Rodríguez Caruso y otros estudiosos del tema indígena, otros hermanos y hermanas, hijos de la misma tierra que estuvimos aquí, de los pueblos Ñengatú, del pueblo Guayú, del pueblo Yanomami, del pueblo Cariña, el pueblo Cumanagoto, del pueblo Acahuayo, que estuvimos presentes y además de eso los hermanos pues de origen de acá pues de Caracas y estuvimos aquí reunidos en 3 días donde logramos pues participar en este seminario de lecturas en lenguas originarias, que tiene todo un antecedente porque en los últimos 20 años hemos estado activos los escritores, narradores, poetas en las últimas décadas y también se han logrado algunas publicaciones de algunos apoyos a nivel nacional de algunas editoriales como Monte Ávila Editores, como El Perro y la Rana, y también se han hecho concursos. Se hizo un concurso el 2006, donde el concurso de literatura bilingüe en Cuay Navaira, en lengua guarao, en la editorial Perro y la Rana, y pues desde allí aparece, pues en el caso aparece una poeta que se llama Morela Maneiro por allí, José Ángel Fernández y otros hermanos indígenas. Aspiramos pues que con estas actividades dentro de la Filben en las futuras ferias tengamos pues mayor participación de otras voces, de otros hermanos, y que también podamos lograr publicar en nuestras editoriales de, que tiene a cargo el Ministerio de la Cultura. ¿Qué le parece el desarrollo de la Feria del Libro hasta ahorita? Más popular, más ya no es, o sea, ya está llegando al pueblo. Por acá, por toda la Plaza Bolívar camina, hay todo, por todo se llega a la Plaza Bolívar, todos los pueblos. Me parece muy bien. Y además de esto, es también conocer las diferentes casas históricas, el casco histórico de Caracas, toda una historia, cada casa, cada esquina. Estoy también descubriendo a Caracas. Soy también migrante, porque vengo, migrante interno, vengo del estado Bolívar, nacida allá en el Orinoco, en la tierra del Orinoco, y formamos parte de esas grandes migraciones, ¿no?, internas, ¿no?, y también externas. Y estamos aquí pues presentes las voces originarias, con propuestas también de agendas de futuras, que no se quede solo en una eventualidad, en un evento, en una, como dice el maestro Caruzzi, vamos a caminar por toda la tierra de la Venezuela, de la Venezuela tierra arcoíris, de esa Venezuela intercultural, de esa Venezuela de la diversidad cultural. Vamos a caminar por todo en los capítulos de las ferias en los estados, y allí están también algunos hermanos que no han publicado, pero que practican la tradición oral, que es la oralitura, que están en nuestras regiones, allá en nuestra selva, en nuestros manglares, en nuestros morichales, en nuestra sabana, en nuestros desiertos. Bien, muchísimas gracias, Morela Maneiro. Estamos acá en el espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, también con Alberto Rodríguez Cariusi, y también tenemos otro invitado acá, no creas que se nos pasó por alto. Pero antes de continuar con él, vamos a dar el mensaje para los libros que estamos obsequiando acá. Envía un mensaje rapidito al 0416-543-6664 para obsequiar o para que obtengan los libros, para que manden su mensaje solo diciendo ¿quién es la homenajeada de esta 14ª Feria Internacional de la Música, del libro? ¡Vámonos a música! Queremos recordarles que el día domingo es el 18 de noviembre, el día de nuestra Santa Patrona, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Por este motivo, nuestra programación musical de esta hora y la próxima hora es pura gaita. Y vamos ahora con la agrupación Cardenales del Éxito y Virgen de Chiquinquirá. Lavando una viejecita a orillas de nuestro lago, ella tuvo un gran hallazgo, pues encontró una tablita. Terminada la faena, a su casa la llevó, la tinajita tapó para salvarla de la arena. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida zampara. Y nuestras almas llevar por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser vos la soberana, nuestra vida zampara. Y nuestras almas llevar por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Y con esta narración cantemos a la patrona, para que cualquier persona conozca su aparición y siga la devoción de nuestra fe tan cristiana, de todas las soberanas y más sabia religión. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser vos la soberana, nuestra vida zampara. Y nuestras almas lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser vos la soberana, nuestra vida zampara. y nuestras almas lleva por el sendero cristiano, patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Un grano de fe embellece la vida del buen cristiano, por esto te digo, hermano, sin fe el hombre se adormece, y al sabio se le aparece sin ninguna orientación. Abraza esta religión que tu alma bien la merece. Mire de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, por ser bola soberana, nuestra vida ampara, y nuestras almas lleva por el sendero cristiano. Patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá, Virgen de Chiquinquirá, patrona de los zulianos, conservó la soberana, nuestra vida ampara, y nuestras almas lleva por el sendero cristiano. Patrona de los zulianos, Virgen de Chiquinquirá. Desde el casco histórico de Caracas, Alba Ciudad transmite la Filben 2018. Continuamos acá en este espacio maravilloso, acá en la Plaza Bolívar, nada más y nada menos que en la Feria del Libro Filben 2018. Ya se me va a olvidar el año. Ya se nos están cruzando los tiempos. Eso es el amor. Yo cuando me enamoro es así, se me olvida todo. Bueno, continuamos aquí, escucharon un tema de la agrupación Cardenales del Éxito, Virgen de Chiquinquirá, del año 1966. Los inicios de la agrupación Cardenales del Éxito. Toda nuestra programación de la tarde de hoy va a ser gaita zuliana dedicada exclusivamente a nuestra santa patrona, la patrona de los gaiteros, nuestra señora del Rosario de Chiquinquirá, la Chinita, que su día es el 18 de noviembre, este domingo. Así es, Gustavo, le recordamos que pueden escribirnos, reitero la invitación, cerrando a Avián. Estamos en vivo y pasan muchas cosas. Entonces les recordamos los libros que van a obsequiar acá en este momento. Venezuela, crímenes de odio y violencia incendiaria 2017, de Lenín Brea. También tenemos La mano visible del mercado y guerra económica. También saben que tenemos acá un regalo de Fundambiente. Hablando de Fundambiente, en este momento tenemos acá al vicepresidente ejecutivo de Fundambiente, Irián López. Bienvenido, Irián López, a este espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, agradecido por la invitación. Es un honor para nosotros estar aquí en la Filben, bueno, y en este tan hermoso programa y con música sabrosita que va adecuada, ¿no? Ya a diciembre. Sí, a la época. Bueno, hoy, a lo largo de esta semana hemos estado aquí en Fundambiente. En esta oportunidad hacemos acto de presencia en nombre del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, nuestro ministro Eric Rangel y nuestra presidenta de Fundambiente, María Teresa Pérez Jiménez. Participamos con nuestra editorial Amalivaca, ¿no? En esta oportunidad traemos todo lo que es la biblioteca digital y nos hemos modernizado porque ahora traemos toda nuestra plataforma digitalizada y que se puede descargar a través del QR. Cualquiera de nuestros libros que tenemos aquí en exhibición a lo largo de la Filben pueden ser escaneados y se descargan por el sistema QR, además de que también inauguramos con la presencia del ministro nuestro nuevo atlas de nuestros 10 parques nacionales. Así por ahí tenemos nuestro stand, estamos a la orden. Y bueno, a ver, leer es vida. Exactamente, tú lo has dicho, leer es vida y el fascismo se cura leyendo. Irián, cuéntanos un poquito de cuáles son las redes sociales por donde puede la gente encontrarlos ustedes, de cuáles son las actividades que ustedes realizan en pro del bienestar de nuestro ambiente, de la ecología. Bueno, fíjate, la sede de Fundambiente queda en Plaza Caracas, ¿ok? Nivel Plaza Caracas, ahí mismo usted va a ver su letrero bien grande que dice Fundambiente Venezuela. Y si nos quieren seguir en las redes, tanto en Twitter como en Instagram, es @fundambienteven. Quería contarte que Fundambiente, ¿no?, se dedica a la divulgación de todos los instrumentos, de todos los elementos de formación en el área ecosocialista que publica el ministerio. Y además de esto, bueno, también recibimos publicaciones de escritores y todo esto, y nosotros sacamos el libro por medio de nuestra editorial Amalivaca, ¿no? Entonces, Fundambiente se encarga también de ir a las comunidades, escuelas, a organizar y formar a las mesas técnicas de ecosocialismo. O sea, no solo, ¿okay?, difunde, sino también forma. Sí, tenemos elementos formativos, tenemos redes de ecoproductores, ¿ok? Tenemos toda una gran gama de trabajo que vamos desarrollando, bueno, según las orientaciones de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro ministro Eric Rangel. Bien, Iriam, los que están escuchando en estos momentos Alba Ciudad, dicen, oye, me interesa la información que está dando Iriam. ¿Dónde puedo ubicar el stand de Fundambiente en el casco histórico de Caracas en esta 14ª feria? Bueno, tenemos el puesto número 59 frente Casa Amarilla. Y es fácil de ubicar el stand de Fundambiente porque enfrente tenemos unos banquitos de madera, tenemos plantas, ¿ok? Tenemos toda una ambientación, bueno, que va acorde al Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Ahorita me vas a ver metida. Irían, danos tu opinión acerca de la feria, tu opinión personal. Bueno, el leer es una cultura bastante bonita, ¿no? Para aquellos que quizás estudiamos turismo, yo soy profesional también en el área de turismo, decimos que hay dos maneras de hacer turismo. Una, evidentemente, desplazándose, y otra a través de los libros. Los libros te pueden llevar a la luna, los libros te pueden llevar a París, los libros te pueden llevar a aquel cuento de hadas desde pequeño. Los libros son un portal a cualquier mundo y de verdad son un tesoro. Nosotros debemos de atesorar esos libros. Leer, cultivarse, tanto espiritualmente, eso llena el alma. Y bueno, voy con las etiquetas que tú dijiste, leer es vida. Y bueno, la lectura cura evidentemente el fascismo. El fascismo. Totalmente. Iriam. Ya voy otra vez con Miriam. Es Iriam. Iriam López. Ajá. Cuéntanos un poquito, hacen también actividades de formación, acabas de decir. Sí. Dirigida a todo el público en general. ¿Sí? Todo público en general, correcto. Específicamente, ¿cuáles son esas actividades que desarrollan para concientizar? Fíjate, este año nosotros tuvimos el lanzamiento de la Escuela de Ecociudadanía. Nosotros somos fieles creyentes de las políticas o del proceso ecosocialista, ¿no? El ecosocialismo habla del ser humano como un nuevo ser en consonancia y en armonía con el ambiente. Es decir, nosotros disfrutar de las bondades naturales según lo que necesitamos para vivir. Siendo esto una realidad, nosotros, bueno, nos dedicamos a realizar nuestros talleres de formación a los más pequeños, ¿no? Nos vamos a las escuelas y también a los consejos comunales, porque también creemos en el Estado comunal, ¿ok? Todo esto dentro de este proceso de la gesta del gobierno socialista, ¿no? Que lidera nuestro presidente. Nosotros, bueno, contribuimos a través del ecosocialismo en esta fundación y queremos, bueno, formar a todos y cada una de las personas para que, bueno, cuiden y preserven el ambiente. Irían, una pregunta, ¿tienen actividades en las playas? Sí. Nosotros, orientaciones que nos da el ministro Eric Rangel, nosotros cada ciertos meses nosotros tenemos lo que se llama las limpiezas de las playas. Ahorita, viniendo la época decembrina, el ministerio ha desarrollado la limpieza de las playas a través de las UTEC, que son las unidades de atención del ecosocialismo, las unidades de trabajo, todas fusionadas realizamos lo que son las limpiezas de las playas. Yo pertenezco a una asociación, a una fundación que se llama Fundación Mamá María. Nosotros hacemos obras benéficas, nos vamos un día a un ancianato y ayudamos a los viejitos a afeitarlos, recogemos artículos de aseo personal. Quería saber, ¿nosotros podemos organizarnos con ustedes para realizar alguna actividad en alguna playa, en algún río, para hacer limpieza, para hacer ese tipo de actividades mancomunadamente con el Ministerio del Ambiente? Ministerio de Ecosocialismo. Así es. Ok, sí, evidentemente, nosotros a través de Fundambiente tenemos la dirección de participación comunitaria, que la lleva en este caso la licenciada Flavia Piñango. Bien pudiese acercarse hacia allá y, bueno, gustosamente, mientras más manos pongamos aquí al trabajo, más rápido se termina la obra. Chévere. Iriam, quiero que recuerdes a los usuarios cuáles son las redes y cuáles son los espacios donde pueden ubicarlos para que se acerquen a ustedes y también sean parte de esta formación que ustedes hacen a través del ministerio. Ok, Fundambiente se encuentra localizado en Plaza Caracas, ok, en nivel plaza, y ustedes van a ver un letrero bien grande que dice Fundambiente. Y si nos van a seguir por Twitter y por Instagram es @fundambienteven, ok, ven de Venezuela. Y allí, bueno, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Irian, por haber estado. Y sabes, gracias que a ustedes. Esta ventana está abierta para ustedes. Cuando quieras, cualquier novedad, cualquier información, estamos abiertos para recibirlo. Agradecido, somos vecinos. Sí, somos vecinos, estamos al frente. Bienvenido y muchísimas gracias por haber asistido el día gracias de hoy a ustedes. Con nosotros. Continuamos acá en el espacio de Alba Ciudad 96.3 FM, en este caso con Daimar Martes. Martes, ok. De la conformación antropología y tesista, compiladora y editora de El Petro y las criptomonedas. Ok, un espacio para la discusión. Bienvenida. Gracias. Daimar, a este espacio. Cuéntanos un poco de qué se trata este libro que acabas de traer acá. Bueno, Buenas tardes a todas y a todos, y bueno, gracias a la radio por la invitación. En un principio, la intencionalidad de la edición de este libro fue, bueno, el libro es una compilación de 12 artículos en el cual diversas personas con distinta formación, es decir, tenemos economistas, tenemos politólogos, tenemos investigadores de las tecnologías, están incorporadas en este libro como sus reflexiones. Son personas que se han dedicado los últimos años a entender, a interpretar lo que representa la emergencia de este gran proyecto político y social que hoy, bueno, hoy en el que hoy Venezuela forma parte de manera a la vanguardia, ¿no? Si se quiere, con la creación del Petro. Y bueno, lo que hace el libro es rescatar las distintas posturas y los distintos puntos de vista de todas estas personas en este libro, ¿no? Yo creo que lo que hay que destacar de este libro es que si nosotros prestamos un poquito de atención, cuando nos hablan de criptomonedas y de Petro, pareciese que es un tema que únicamente aborda lo económico o lo tecnológico. No, va mucho más. Hay que ampliar ese debate, hay que ampliar un poco esas miras y entender que el proyecto de las criptomonedas, también el tema de las nuevas tecnologías, es un proyecto que atraviesa tanto lo político, que atraviesa lo social, que atraviesa lo más íntimo de las sociedades latinoamericanas y caribeñas. Bien, Daimar, cuéntanos un poquito cuáles son esos autores por los cuales utilizaron esos artículos que acabas de mencionar. Bueno, en el libro vamos a encontrar escritos del compañero Luis Salas, que es sociólogo, escritos del compañero José Gregorio Piña, que es economista. Tenemos el análisis, yo creo que es uno de los que yo más valoro, Peter Koenig. Él es un economista que trabajó durante 30 años en el Banco Mundial, lo que nos dice que conoce por dentro cómo es el funcionamiento de esta lógica del capital financiero y la relación que construye los centros hegemónicos que podemos decir que es el Banco Mundial y Transparencia Internacional, todas estas grandes organizaciones, y la relación de dependencia que construyen, o mejor dicho, la relación que construyen para que los países tercermundistas o periféricos, entre comillas, dependan desde los flujos financieros, desde lo cultural y lo político a estos grandes centros de poder. Entonces, bueno, ese como por ahí con Peter Koenig, que los invito a leerlo, tiene una reflexión muy interesante. Por otro lado, tenemos a una compañera, ella se llama Chi Zhao, ella es china, pero vive en Nueva York y está como muy involucrada también en el análisis de las criptomonedas. Tenemos a dos compañeros investigadores sociólogos que se llaman Federico Kuchner y Guillermo Glietti. Ellos viven en Ecuador, pero son investigadores. A ver, ¿quién más? Son 12 en total. Ahorita no me viene a la mente el resto. Linda, ¿por qué no nos explicas así a grosso modo para que el oyente, el radioescucha, entienda, el que no lo sepa, lo que es el Petro, a grosso modo? Bueno, el Petro, y yo creo que es muy interesante el contexto en el que nace el Petro. Antes de hablar del Petro, sí quiero dar como una introducción muy general lo que es una criptomoneda. Una criptomoneda es un objeto virtual. Yo creo que su equivalente material lo podemos encontrar en lo que es un lingote de oro, ¿sí? Algo que retiene mucho valor, pudiera también una moneda de plata, pero virtual, que no es igual a digital. Porque digital también está nuestro dinero digital que nosotros usamos cuando pagamos con una tarjeta de crédito. No es lo mismo a lo virtual, ¿sí? Y bueno, una criptomoneda es un objeto virtual con el cual se puede transar económicamente y puedes pagar, hacer transacciones, pagar un hotel, pagar comida. Sí, funciona nada más en el ámbito de lo digital. No tiene expresión física. Y bueno, el primer gran proyecto de las criptomonedas es el Bitcoin. En el Bitcoin nace en el 2008 y su gran ideólogo, algunos dicen que es una persona, otros dicen que es un grupo, se llama Satoshi Nakamoto, ¿sí? Él escribió un protocolo de lo que debería ser una criptomoneda. ¿Cuál es la intencionalidad política de las criptomonedas? Tenemos que entender que las criptomonedas es un proyecto político que nace después de las crisis financieras que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿qué dice Satoshi Nakamoto como en su gran texto? Él dice, no, mira, tenemos que sortear a los bancos, tenemos que sortear al capital financiero, y entonces tenemos que crear un instrumento digital para que todos aquellos que no tenemos grandes cuentas de dinero en ningún banco, resultemos lo menos estafados posible. Entonces, crear este instrumento digital que es descentralizado, que es anónimo y que no tiene agentes intermediarios. Es decir, que no tengo ni un banco ni un Estado que lo regule, para que todas y todos podamos hacer nuestras transacciones. El Petro, y yo creo que es lo interesante con el Petro, de alguna manera podemos decir que rompe con esta primera lógica de las criptomonedas. ¿Por qué? Hay una tesis del neoliberalismo que apunta, bueno, yo creo que todas y todos sabemos que el gran proyecto del capitalismo en este momento es acabar con la soberanía de los estados, ¿no? Eso pasa por lo social, por lo cultural, pero también pasa por lo económico. ¿Y cómo sería la destrucción de la soberanía monetaria venezolana? Acabar con el Bolívar. Entonces el Petro es una suerte de híbris entre lo que hoy día, después de la reconversión, es el Bolívar fuerte y el Petro, porque están anclados. El Bolívar está anclado al Petro, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esa tesis de que todas las monedas fiat, por moneda fiat me refiero a toda emitida, a toda moneda emitida por un banco central y respaldada por un Estado. En nuestro caso sería el Bolívar fuerte. La tesis del neoliberalismo es acabar con la moneda nacional del Estado para imponer una única moneda. Podemos pensar en el dólar, por ejemplo, que con el dólar se realizan la mayoría de las transacciones en el mundo entero. Y define la circulación de los flujos, define el mercado crediticio, es decir, todo pasa por el dólar. Y el Petro se funda en el Bolívar para darle respaldo, en vista, bueno, del contexto hiperinflacionario en el que estamos, en vista de la devaluación. Y bueno, creo que el Petro es una respuesta política a este primer proyecto de acabar con nuestra soberanía monetaria. Y por otro lado, es la respuesta a un complejo escenario de asedio financiero en el que nosotros estamos viviendo hace un año y medio aproximadamente, después de las sanciones de Donald Trump, que impide que Venezuela se inserte en los mercados crediticios internacionales u occidentales, mejor dicho, y que acceda, ¿no?, si se quiera, como a este gran mercado en el que las grandes potencias determinan también cuáles son esos flujos. Excelente. Daimar, otra preguntita. Si en el caso de que yo tenga un contrato de trabajo en Ecuador, en Bolivia o en Colombia, ¿yo pudiera tener un contrato de trabajo en Petro? Bueno, yo creo que ahorita no podría darte una respuesta concreta sobre eso, porque hay que revisar un poco cuál es el estado actual del Petro, porque tengo entendido que hay unas sanciones que viene de Estados Unidos, que Trump firmó justamente después de los anuncios. Habría que ver qué instituciones ya reconocen al Petro, ¿sí? Bueno, tengo entendido que ahorita hay convenios con India, hay convenios con Rusia, hay convenios con China. Recientemente Nicolás dijo que en la OPEP se va a empezar a transar con Petro, lo cual, por supuesto, abre un nuevo campo geopolítico en el cual Venezuela creo que tendría no solo cierto protagonismo, sino tendría como capacidad para maniobrar ante todo el marco de intentos de aislamiento que tenemos. Con Ecuador, tú me preguntaste por Ecuador, ¿cierto? Ajá. No sé si Ecuador, porque hay una política muy hostil de parte del presidente Lenín Moreno contra Venezuela y no sabría muy bien, creo que hay que indagar un poco. Pero creo que logro captar como el centro de tu pregunta, que va un poco si ciertamente el Petro funciona como una manera de relacionarnos en el mercado internacional. Yo creo que sí, yo creo que eso está pasando con India. Nosotros acabamos de hacerle hace unos meses una compra a India de medicinas y la pagamos en Petro. Ahorita estamos hablando de que Venezuela va a poder llevar el Petro a la OPEP. Estamos hablando que en la OPEP están países pesados y que el petróleo, bueno, define la política internacional, al menos en buena parte. Nicolás Maduro también habló de que íbamos a hacer unos convenios con el ALBA, TPC y con Petrocaribe, con los países de América Latina y el Caribe, lo cual que yo creo que en términos regionales lo que hace es fortalecer el bloque regional y pensarnos también una independencia regional, entendiendo que Venezuela y los países latinoamericanos, a pesar de la declive que hay ahorita en términos de liderazgo, tenemos un Bolsonaro, en fin, apuntando a la unificación de los países de nuestra región y no estar supeditados a una moneda que en definitiva, y nosotros lo hemos visto en los últimos años, lo que ha hecho es aislarnos y ahogarnos financieramente y económicamente. Excelente, Daimar. Excelente todo esto que acabas de decir, porque hay personas que de repente, me incluyo, que todavía no tenemos claro exactamente cómo va a seguir funcionando este sistema del Petro. Te quiero hacer una pregunta, Daimar. Todo esto que acabas de decir, el libro, ¿dónde puedo ubicarlo todo el que está escuchando en este momento, Alba Ciudad? Mira, El Perro y la Rana está apoyando en estos momentos las iniciativas digitales creemos que la situación que vivimos en el país nos está obligando a aprender sobre la marcha y a tener iniciativa y a inventar. Y bueno, nos entendemos en un contexto en el que ya no se puede imprimir quizás como antes, pero creemos que es una oportunidad para migrar al formato digital, entendiendo también que habemos toda una generación, y yo me incluyo en ella porque soy joven, que quizás ya no se lee como se leía antes el libro en físico, y bueno, estamos migrando al formato digital. Ese libro está en digital, lo pueden encontrar en la página www.elperroylarrana.org.be. Ahí van a encontrarlo, yo los invito a leerlo. Yo creo que más allá de tener certezas y más allá de tener grandes conclusiones y grandes finales, creo que es una oportunidad para nosotros como colectivo, como sociedad venezolana, para apoderarnos, pues, para tomar esto como muy propio y si tiene que seguir cambiando, como en efecto ha venido cambiando el Petro desde diciembre, bueno, continuar, avanzar. Daimar, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Un placer, de verdad, que nos hayas venido a conversar acerca del Petro y de la criptomoneda. No, gracias a usted. Las ventanas, como lo dije anteriormente, de Alba Ciudad están abiertas para ti. Y cualquier comentario, cualquier novedad que tengas, estamos aquí hasta el día 18, el domingo 18, acá en la Filben. Agradecida. Chévere, estamos con Daimar Martes, compiladora y editora del libro El Petro y la Criptomoneda, un espacio para la discusión. Ya ella mencionaba cuáles son las coordenadas por donde pueden ubicar este libro, que da la explicación de 12 autores que explican de qué es la criptomoneda. Bueno, nos vamos con más gaitas, esta vez con nuestros hermanos de la agrupación Maragaita de la temporada 2010, del maestro Astolfo Romero, Caudal de Fe. Y nos fuimos. Bendíceme, chinita, la Maragaita. ¡Claro! ¡Beso para ti! El día de la chinita, Maracaibo se transforma, porque el pueblo le da forma, su fe que es infinita. El día de la chinita, Maracaibo se transforma, porque el pueblo le da forma, su fe que es infinita. Necesitado, quiere tener a su lado tu imagen reconfortante. Al templo viene a implorarte el que está necesitado, quiere tener a su lado tu imagen reconfortante. Es la capillita ardiente donde mora eternamente la virgencita que amamos. El corazón del Zuliano es la capillita ardiente donde mora eternamente la virgencita.

cosas. Salve María, adorada Virgen Santa. Inmensa es la devoción del pueblo. Desde el casco histórico de Caracas, Alba Ciudad transmite la Filben 2018. Y continuamos con la programación especial de Alba Ciudad 96.3 FM, ya bueno, en esta última hora de programación en vivo hoy desde las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Venezuela 2018, esta 14ª edición que bueno, ya tiene más de 8 días activa y ya estamos en la recta final, en el remate perfecto, como nos convocaron algunas veces, ¿no, Marta? Sí, por supuesto que sí. Le recordamos que este programa especial llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Comunicaciones, María Gabriela Rodríguez, en la dirección de la estación, Yossi Coronado. Aquí hay un excelente equipo de prensa, producción, página web. En los controles por aquí se encuentra Brian Noguera y por allá Alexander Sosa. Y bueno, tenemos dos invitados especiales. Tú presentas uno, yo presento al otro. Perfecto. Empiezo yo. Bueno, por acá está el compañero viceministro Oscar Sotillo, quien además es director del IARTES, que ha estado sumado íntegramente pues a lo que es el desarrollo de la Filben. Hoy estuvo haciendo inauguración de la exposición Libros Sagrados en las instalaciones de la Galería de Arte Nacional. Y bueno, es parte pues de esa agenda que va a estar compartiendo con nosotros el compañero en los siguientes minutos de conversación. Qué bueno, también tenemos a Elionay Caicaguare, gerente de distribución y programas de Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela. Ellos se encuentran en el stand número 29 de aquí de la Feria Internacional del Libro 2018. Y bueno, vamos a tener una conversación muy, pero muy especial, muy importante, pues, porque dicen que hablar de política y de religión es un tema muy libros que podemos presenciar y disfrutar en ese espacio. Bueno, muy buenas tardes, queridos usuarias y usuarios de Alba Ciudad 106.3. Aquí estamos en esta tarde caraqueña, sabrosa, refrescando un poquito con estos tremendos calores que han pegado en el mes de noviembre. Justamente les comentaba que venimos de inaugurar allí en el Museo de Bellas Artes. Sí, en el Museo de Bellas Artes, corregido. Sí, en el Museo de Bellas Artes, la exposición Libros Sagrado, obviamente en el marco de la Feria Internacional del Libro, claro. Estamos abriendo este espacio para el libro dentro del museo. Acá en la plaza tenemos una muestra, bueno, variadísima, diversa, extraordinaria, del libro contemporáneo, del libro de los países que nos acompañan, del libro hecho en revolución, del libro en toda su faceta, una gran diversidad. Y en el Museo de Bellas Artes, de una manera militante e irreverente, abrimos este espacio del libro sagrado. No es sagrado solamente por religioso, okay. El libro es sagrado porque ha acompañado a los pueblos en sus luchas. Libro es sagrado por la importancia que tiene dentro de la historia. El libro sagrado se lo gana en batalla, se lo gana en las grandes controversias de la historia, donde siempre hay un libro. Sí. Recordamos muchos libros que han tenido este papel, y allí en la sala quisimos hacer una pequeña muestra, incompleta siempre, de esta maravilla que es el libro, en sus diferentes formatos, objetos, intenciones, pero siempre siendo un vehículo tecnológico de prolongación de la memoria, del conocimiento, y un poema estético y conceptual, ese manojo de papeles impresos que ha acompañado a la humanidad de tantos años. Lo que quiero es invitarlos a que vayan a esta exposición, la vean, la disfruten, sobre todo la revisen con calma, y en la puerta hay una libreta donde le preguntan y usted puede anotar cuál libro falta. Caramba, ¿cuál es un libro sagrado que no está aquí y que usted quiere aportar? Y ahorita en la misma inauguración ya la libreta llevaba varias páginas escritas, así que ya la gente se está motivando. Después yo voy a comentar cuáles vi allí. Okay. Ay, qué bueno, vale, qué bueno, excelente. Bueno, y también tenemos a Elionay Caicaguare, gerente de distribución y programas de Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela. Y hablando de libros sagrados, bueno, tenemos que la Biblia es el libro universal, que es sagrado, por supuesto, también. Sí, gracias por la invitación. En nombre de Sociedades Bíblicas Unidas en Venezuela, agradecemos la invitación a Alba Ciudad 96.3. Esta es nuestra 14ª participación en la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Hemos sido consecuentes en eso, ¿no? Y presentes pues con la Biblia, y la Biblia es el, escuchando al viceministro hablar de los libros sagrados, sé que los libros han acompañado a los pueblos en sus procesos, y la Biblia ha acompañado a la humanidad también en su proceso. La Biblia es el libro que se ha traducido más veces en el mundo, hasta ahora 4.000 traducciones del texto bíblico. Wow. Y faltan 3.000 idiomas, que son idiomas minoritarios. Estamos hablando que representan alrededor de 380 millones de personas en el mundo. Bien. Que no tienen todavía un versículo de la Biblia en su idioma. Excelente. Pero lo interesante es esto, que hasta ahora estamos hablando de millones de copias distribuidas en el mundo desde 1569, cuando se hace la primera traducción de la Biblia en el siglo de oro español. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes católicos impactados por el movimiento protestante liderizado por Martín Lutero en 1517, genera un movimiento fuerte en la literatura. Y algo importante en el caso de Alemania era un dialecto, no era un idioma reconocido el alemán. Y a través de la traducción del Nuevo Testamento por Martín Lutero, a raíz de eso, el pueblo era un pueblo, el vulgo no tenía acceso a la literatura, menos a la Biblia. Y Martín Lutero, ese pionero de la traducción en Alemania, traduce el Nuevo Testamento en ese alemán popular, y desde allí el alemán empieza a tener un contacto no solamente con el texto bíblico, sino con la literatura, porque aprende a leer y a escribir. Sí, como usted dice, enlaza perfectamente con lo que venía conversando, planteando el compañero viceministro cuando hablaba de que los libros han servido para acompañar al pueblo en su proceso de revolución, que más referencia que bueno, esa revolución que de algún modo encabezó Martín Lutero cuando permitió no socializar lo que estaban escritos en esos versículos y que estaban siendo utilizados por la tradicional iglesia para someter y para crear toda una sociedad de privilegio que bueno, a partir de la irrupción de este revolucionario logró desmontarse y empoderar al pueblo pues de ciertas cosas que las utilizaban para su manipulación. Bueno, para continuar allí la conversa en relación a los temas de los libros sagrados, quería comentarle al compañero Oscar, ¿cuáles son esas versiones de esos libros que nos quería comentar? ¿Cuáles son algunos de esos títulos, ¿no?, que forman parte de esta colección Libros Sagrados, ¿no?, en la exposición del Museo de Bellas Artes, ¿no? Porque es interesante, hay que ver, ¿no? O sea, a mí me genera curiosidad, ¿no? ¿Cuáles son, por dónde pasan esos títulos? O sea, las crónicas históricas, poesía, ¿qué podemos ver ahí en ese espacio? Cuéntame. Bueno, primero te comento que mi vitrina favorita Porque hay varias, ¿no? Hay varias, claro, hay muchas vitrinas dentro de la exposición. Claro. Mi vitrina favorita tiene la Biblia. Okay. La Divina Comedia, Humor y Amor de Aquiles Nazoa y el Manifiesto del Partido Comunista. Ah, en la misma vitrina. Y yo creo que es una provocación, y además de hecho fue hecha así, sí, para generar el debate en torno a la situación. Claro. La poesía, la historia, el texto sagrado, vamos a reconocerlo sí. como sagrado, claro, sin entrar en discusión el tema de la Biblia. Pero el Manifiesto del Partido Comunista, para mí, es un texto sagrado también. Porque ha movido masas, claro, ha hecho cambios radicales y profundos a la humanidad, ha ganado terrenos a la injusticia, ha servido para la liberación, ha servido para ganar espacio permanentemente. Todas esas reivindicaciones, y uno las recuerda y la gente no se acuerda, los aguinaldos, los permisos postnatales y prenatales, gracias, todo eso es ganancia de las reivindicaciones comunistas, claro, de principios del siglo XX para acá. Sí. Esas luchas obreras, esas luchas campesinas, la seguridad social, los seguros de vivienda, los seguros médicos, la seguridad del trabajador, todo eso viene de las luchas de reivindicación que se generaron a partir, organizadas por el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico, claro, Engels. Eso no se puede negar en la historia. Ahora, si usted está de acuerdo o no, lo que pasó, lo que no pasó, cómo pasó, ese es otro debate. Pero ese libro ha sido fundamental en ese cambio. Asimismo, como hablo de ese con mucha pasión porque me toca personalmente, está allí también Humor y Amor de Aquiles Nazoa. Ah, no, excelente. Que yo creo que no hay venezolano que no haya leído o no conozca por lo menos un poema de ese libro. Claro que ahí sí también está. Pero además de eso, está el Popol Vuh, está, claro, el Chilambalán, está 100 años de soledad, está una cantidad de textos que se han ganado, como yo digo, en batalla, esas charreteras, esos galones, claro, de ser un libro considerado por nosotros en esta provocación como un libro sagrado. Y lo bueno es que siempre, tratándose de libro, no está completa. El libro es infinito, el libro es diverso, el libro es pluricultural, multiétnico, con una diversidad de piezas. Y allí sigue construyéndose la exposición, porque ahora viéndola hoy en la inauguración, nos dimos cuenta que faltan algunos textos clave, por ejemplo, dentro de lo cultural y lo de los artes visuales, okay, tratándose de que está en un museo. Uh-huh. Queremos agregar, por ejemplo, Punto y Línea sobre el Plano, okay, de Vasily Kandinsky, que es un libro, uh-huh, fundamental de la formación de las artes visuales. Y la última micro irreverencia que vamos a hacer es que vamos a poner un micro SD con la Enciclopedia Británica. Como así, aquí está el libro digital, que también llegó, que probablemente se quede, y que también es parte del cosmos del libro. ¿Por qué no? Somos nosotros unos fetichistas, quizás por la edad, de los libros de papel. Pero también viene el libro digital, sí, viene la pantalla, la tableta, el Kindle, toda una cantidad de tecnologías que hoy también se está leyendo, inclusive, sí, el libro en el teléfono, también está allí. Hace poco, en el marco de la Filben, pues de la inauguración, fueron aprobados una fuerte cantidad de recursos desde el Ejecutivo Nacional, precisamente, bueno, para invertir en lo que es la recopilación de la memoria histórica, la ampliación de las redes de bibliotecas nacionales, y parte de esos recursos, como fue detallado por el ministro Ernesto Villegas Pulyac, va a ir dirigido precisamente a la digitalización como parte de esa nueva era de lo que es el libro y de lo que es la lectura, ¿no, Marta? Claro que sí. Bueno, y recordamos que esas fueron palabras del viceministro Óscar Sotillo, que además es conductor del programa radiofónico Desde la Mirada. ¿Puede hablarnos un poquito del programa para las personas que no han escuchado el programa por Alba Ciudad? Claro, todos los jueves de 3 a 4 de la tarde por Alba Ciudad 96.3. No se lo pierdes, es un reto, porque yo que estoy formado en las artes visuales me toca hacer un programa de radio. Entonces, qué bueno, tengo que, qué bueno, hablar de las artes visuales. Y esto es un reto, pero no puedo mostrar nada. Entonces, conversando y con un poquito de música, sí, vamos caminando por ese maravilloso mundo de las artes plásticas, que es mi pasión personal. Y ahí vamos alimentando con poemas, con películas, con, claro, libros, y vamos recomendando, porque además el arte visual, que es mi teoría y es lo que me gusta hablar en el programa, los artes visuales hoy en día no están separadas de ninguna otra arte. No. Es todo un universo, sí, ecléctico de maravillas, ¿no? Hay sí, tecnología, hay poesía, hay literatura, hay, por supuesto, visualidad, cine, video, performance, elementos de la danza, elementos de todo tipo. Solamente que cuando se va caminando nos mantenemos dentro de los rieles de la arte visual, también hablando un poco de lo que está pasando en la ciudad. Entonces comentamos las exposiciones, comentamos algunas participaciones importantes, y por supuesto que quiero hacer un programa especial con esta exposición del libro sagrado, porque, sí, además es mi pasión conjunta, tanto la arte visual como el libro. Bueno, el próximo jueves de 3 a 4 por Alba Ciudad 96.3 FM. Claro que sí. Bueno, están invitados cordialmente, y bueno, un saludo a todas las personas que están frente al stand de Alba Ciudad aquí en la Feria Internacional del Libro 2018, sí señor, con el viceministro Óscar Sotillo, el viceministro de Cultura. Bueno, por supuesto que sí. Pero si quieres avanzamos la entrevista con el compañero Elionay Caicahuare, y ya vamos a atender al compañero Acá en vivo, bueno, eso es cuando la radio está en la calle, cuando la radio está aquí, precisamente es para recibir a las personas, ¿no? Ya vamos, claro, a conversar con el compañero. Mire, viceministro, le quiero hacer una pregunta en torno a la Filben 2018. El eslogan, leer es vida. ¿Qué le parece a usted ese eslogan? Bueno, es un parece parte de un haiku. El eslogan, leer es vida. Uh-huh. Se presta para muchas interpretaciones. Ajá. Sí. Pero, sobre todo, para una visión positiva de la lectura. No podemos entender hoy en día a un ser humano social sin la lectura. Claro. Sin la lectura en diferentes posibilidades. No solamente la lectura literaria, no solamente la lectura de decodificar código, sino la lectura semiótica, la lectura, sí, de la imagen, la lectura de una cantidad de cosas. La palabra lectura también tiene diferentes visiones. Claro, asociada al libro, inmediatamente hablamos de la lectura de letras, claro, valga la redundancia. Pero también hay otras lecturas. La decodificación del audiovisual es un tipo de lectura. La ida a un museo y entender, capturar, sentir todos los elementos de los lenguajes plásticos tiene que ver con un tipo de lectura. Y es vida, porque es parte de la experiencia humana, por lo menos en lo que a la vida humana se refiere, como, claro, un hecho humano, sí, digamos, no metiéndonos con la discusión de lo que es la ecología, la naturaleza ya, pero la lectura como un hecho humano trascendental, que expande las posibilidades espirituales de realización del ser humano. En ese sentido, la lectura, sí, es vida. Sí. Y le tengo una preguntita personal, si se puede. A ver. Bueno, ya que tenemos a Elionaika Icaguari aquí como invitado, gerente de distribución y programas de Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela, me gustaría saber, viceministro, ¿cuál es su religión? ¿Qué religión profesa? Yo fui formado en una casa protestante. Ajá. Pero desde muy joven abracé la militancia comunista, lo que me hizo no ateo, pero sí gnóstico, en el sentido de que no tengo religión. Creo que los ateos hablan mucho de Dios. Yo no me debato eso. Bueno. Pero esa es mi... Últimamente, sigo siendo gnóstico, pero me gusta mucho la manifestación cultural alrededor de cierta rama del cristianismo. Sí. No de todo, por ser. Sí. Ah, bueno, okay. Precisamente qué por bueno. Ahí quería yo encaminar una pregunta importante, irnos al corte con el compañero de Leonay Caicaguara, y es que ese logo de leer es vida está muy asociado al tema del hecho cultural, como lo veníamos planteando. O sea, más allá de leer un mensaje en sí, es la interpretación de la realidad. Yo quisiera saber cuáles son los aportes que usted considera que se hacen desde las ediciones de este espacio de cual usted es el gerente de distribución. ¿Cuáles son los aportes que se hacen o que usted interpreta? ¿Cuáles son los aportes culturales que ofrecen, ¿no? Por supuesto, a Venezuela y a todas las demás comunidades con las que ustedes llegan. Sí, me gustó mucho el eslogan cuando vi leer es vida. Claro que sí. En el caso, nosotros hemos estado trabajando de mano con el Ministerio de Educación en algunas oportunidades. Okay. En la traducción de la Biblia a los pueblos indígenas. Okay. O sea, en el caso del alfabeto, por citarte un ejemplo, el caso de los Gotuja, que son los conocidos como los Piaroa, pero su nombre original es Ogotuja, que están ubicados en el estado Amazonas y en el estado Bolívar. Okay. Allí tenemos más alrededor de unos 40,000, y ellos tienen mucha poesía oral. Ah, qué bien. Tienen todo un patrimonio la oral. La memoria. Pero no tenían la forma cómo llevar eso al texto. Okay. Y a través de un trabajo con la comunidad, con los grupos, con los líderes, con los capitanes, se logró crear un alfabeto unificado que fue presentado delante de las autoridades y fue aprobado. Desde ese momento ellos hicieron la traducción del Nuevo Testamento, y ahora están no solamente traduciendo el Nuevo Testamento, sino que su poesía, su historia, claro, la están perseverando. Entonces, de esa manera, no solamente nos enfocamos en la parte religiosa como tal, oye, estos son, sino que cuando se pierde la lengua, se pierde la identidad. Sí, así. Preservar la lengua, preservar el idioma, sabiendo que con el proceso del tiempo muchas palabras pasan en desuso. sí. Pero la idea es que permanezca la lengua. En el caso de los gotuja, como en todos los grupos étnicos en Venezuela, muchos de los jóvenes se sienten avergonzados, los jóvenes indígenas, sí, de hablar su idioma, porque muchos profesores le dicen que hablen español. Entonces ellos se sienten cohibidos de hablar su idioma. Caso pasa con los pemones. Pero ¿qué está haciendo las sociedades bíblicas? Vamos a leer en la comunidad, en la iglesia, en la comunidad de fe, en la esquina, debajo del árbol. Vamos a leer, pero en el idioma que habla el corazón. Okay. En el idioma materno, en ese idioma que te habla a ti. Entonces eso está creando, y cuando ellos empiezan a leer la Biblia o cualquier libro en su propio idioma, eso es extraordinario. Claro. Eso está pasando también con una traducción que hemos iniciado para la comunidad sorda en Venezuela, que estamos hablando de más de 300,000 sordos. Aquí se maneja lo que decía el viceministro, la parte digital. Ya hay tecnología de punta con traductores que tienen que manejar el lenguaje de señas. Algo interesante, yo acabo de regresar de México, donde se reunieron 14 sociedades bíblicas de América Latina, y en el mundo hay 400 idiomas de lengua de señas, 70 millones de sordos, que muchos de ellos viven marginados porque no se les ha enseñado el idioma. Ahora, ¿qué buscamos con el texto bíblico? ¿Qué buscamos con la traducción? Es que ellos aprendan el lenguaje de señas. Conversamos con el Leonay Caicaguare, gerente de distribución de programas de Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela, y con el viceministro de Cultura, Óscar Sotillo. Vamos a ir a un corte musical con el tema Esto es Caracas, con los Canoñaneros, y al regreso, bueno, seguimos con más de esta programación especial en el marco del Filpen 2018. Así que subimos y regresamos. Enseguida volvemos con la Filben 2018 por Alba Ciudad. El águila majestuoso va bordeando el horizonte, con su cama de colores va enmarcándonos el norte. El pulmón de mi Caracas, esparcimiento más sano, el lienzo de cada día es mi Guaraíra repano. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí, es la capital. Contraste de modernismo en una ciudad colonial, conjugación de los tiempos convive en la capital. Guzmán Blanco afrancesado nos dejó su corolario, el Capitolio, el Panteón y el bello Parque El Calvario. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí, es la capital. Justicia de 100 años fue forjando en su momento barrios pobres que en las noches parecieran nacimientos. Caracas es tradición, mezclas que el tiempo tejiera, es comida, es sainete y música cañonera. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí, es la capital. Fue la gran Plaza Mayor, testigo fiel de la historia, huellas de todos los tiempos se guardan en su memoria. Espacio de mil eventos que marcaron la nación, y hoy como Plaza Bolívar rinde culto a Don Simón. Esta es Caracas, monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí, es la capital. Sin igual. Esta es Caracas, controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí, es la capital. no sea más la sucursal del cielo. Es hogar de mi esperanza, albergue de mis anhelos. Esta es mi ciudad querida, de mis ensueños la dueña, y siempre estaré orgullosa, que dicha ser caraqueña. Esta es Caracas monumental, cuna de héroes y proezas, una historia sin igual. Esta es Caracas controversial, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Esa capital, parrandera, lisonjera, bullanguera, sí. Esa capital. Las 5:30. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Leer es vida. Y es así como lo hacen saber nuestros escritores invitados en la FILBEN 2018. Lady Rojas es profesora de la Universidad de Concordia. Desarrolla una investigación sobre las narrativas de las mujeres peruanas, violencia, racismo y género en la posindependencia nacional. Ha publicado libros y más de 50 documentos arbitrados en obras literarias de mujeres latinoamericanas. Regresamos con la Fiesta del Saber, FILBEN 2018. Y estamos de vuelta aquí en la programación especial de la FILBEN 2018. Nos encontramos con nuestro director de la radio, Yossi Coronado, y con unos invitados especialísimos, el viceministro de Cultura, Oscar Sotillo. También tenemos... ¿Aló? ¿Hola? Sí. También tenemos al señor Elionay Caicaguare, gerente de distribución y programas de Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela, que se encuentra en el stand número 29, aquí en la FILBEN 2018. Es así, les recordamos que pueden enviarnos un mensaje de texto al 0416-543-6664 y pueden, pues, ser los ganadores de uno de las editoriales que estamos, uno de los libros, pues, que estamos regalando hoy por acá. Mira, tenemos La búsqueda permanente del comandante Chávez, un libro editado por el compañero Amílcar Figueroa, Editorial Trinchera. También está Venezuela, crímenes de odio y violencia incendiaria, una recopilación de Lenin Brea sobre los hechos acaecidos en el año 2017. Está la edición del Manifiesto Comunista, reeditada por Editorial Trinchera. También está una breve guía ilustrada para entender el Islam. Y bueno, a propósito, que mañana se va a estar haciendo el lanzamiento del libro La hiperinflación inducida, herramienta del imperio, por parte de la compañera Pascualina Curcio. Eso va a ser mañana aquí en las instalaciones del Teatro Principal. Nosotros hoy libro. Estamos obsequiando La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela, también de la compañera Pascualina Curcio. Bueno, parte de esa teoría que se está brindando para... que sean herramientas, ¿no?, para que nuestro pueblo tenga capacidad de interpretar cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. Y bueno, eso es también, ¿no?, el ejercicio que vienen haciendo los compañeros de la editorial Sociedades Bíblicas de Venezuela, y bueno, el esfuerzo que se hace en general a partir del FILBEN, ¿no?, cuando intentamos dar herramientas culturales para eso, para la interpretación de la realidad y para poder atender nuestras necesidades desde una perspectiva estructural, ¿no?, y para entender cómo darle respuesta pues precisamente a esa realidad, ¿no? Bueno, por supuesto que sí. Bueno, a mí me encantaría, ya que estamos con el señor Elionay Caicaguare, gerente de distribución y programas de Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela. Ellos se encuentran en el stand número 29. Me encantaría, ya que la Biblia, ya conversamos sobre las traducciones de la Biblia, que tiene más de 400 traducciones. Más de 4.000. Más de 4.000, perdón. La Biblia se divide en Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Y hay Biblias con 66 libros y otras con 73 libros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la Biblia cristiana y la católica, aparte de los libros? Bueno, importante esa pregunta. Muchas personas siempre nos hacen esa pregunta. Es con respecto a la Biblia, tiene el canon hebreo, que son los 39 libros del Antiguo Testamento. Luego, cuando se hace una traducción que se conoce como la Septuaginta en Alejandría, Alejandro Magno convoca a un grupo de personas de hebreos para que hagan la traducción, pero al griego. Y entonces allí se incorporan lo que conocemos, unos libros que no habían sido incorporados al canon del Antiguo Testamento. Canon significa medida, regla, y sí. Entonces estos libros que se conocen como deuterocanónicos o como apócrifo, que significa no inspirados, no intervienen en el canon. Entonces quedaron así como insertados, algunos lo reconocen, otros no lo reconocen. Cuando Casiodoro de Reina hace la traducción a la lengua española de la Biblia, ajá, él incorpora estos libros. Él los incorpora porque él es un católico convertido recientemente al protestantismo. Entonces, están incorporados. Hasta el año de 1813, los libros deuterocanónicos estaban insertados en la Biblia evangélica, o sea, la Biblia que usaba la iglesia protestante. Lo tomaban como libros no para doctrinas, sino para parte histórica, porque es importante diferenciar eso. No lo manejaban desde el punto de vista doctrinal, sino como una información. Hay una decisión del movimiento bíblico protestante en 1813 en Suiza, donde se determina sacar los libros deuterocanónicos de la Biblia de Casiodoro de Reina para distinguir de la Biblia católica. Ese tipo de situaciones. Pero con todo eso nos hemos venido encontrando a través del texto bíblico. Okay. Hay algunas traducciones como la Dios Habla Hoy, donde han participado biblistas católicos como biblistas protestantes. O sea, hay un acercamiento, y ese acercamiento es importante. Ese acercamiento no podemos negar. Nuestro trasfondo como protestantes viene de la Iglesia Católica. No se estuvo de acuerdo en algunas situaciones en el año 1517, no solo desde el año 1400 venían algunos movimientos fuertes, como Tyndale, que fue llevado a la hoguera, Juan Knox, que fue llevado a la hoguera por pedir reformas. Ay, por pedir Dios. Reformas, ¿verdad? En los tiempos de 1517, en los tiempos del siglo de oro, cargar una Biblia era un delito, te costaba la vida. Y por lo tanto, los piratas de las embarcaciones fueron instrumentos para llevar la Biblia a diferentes partes. La llevaban en sacos, en el fondo llevaban arroz, llevaban granos, y en el fondo metían las Biblias. Se conoce a un, le llaman el traficante de Biblia, Juliancillo, un español, que tenía una pequeña empresa, y de esa manera, porque tener una Biblia era tener la muerte. Eso ocurrió en Inglaterra, España, ocurrió en Alemania, ocurrió en Ginebra, pero hoy el texto bíblico está diseminado, no solamente a nivel de texto escrito, sino que lo tenemos en audio. Y en digital. Lo tenemos aplicaciones, la Biblia en aplicaciones, en los teléfonos. Tenemos en este momento el lanzamiento de una versión para la selva en toda Latinoamérica, que trae un Wi-Fi incorporado. Es un equipo donde puedes bajar la señal de un satélite y tener allí la película Jesús, traducida al idioma de los pueblos que están en la selva. Y la persona la puede recibir. Se está haciendo un gran esfuerzo. Sí. Porque también allí quería acotar que a veces cuando se destaca, bueno, la parte religiosa, sé que tiene sus lunares negros. Pero cuando desde las sociedades bíblicas incorporamos el texto bíblico, lo incorporamos como la Biblia para el encuentro, sí, para encontrarnos, para también hablar de nuestras diferencias, porque este es el único libro donde los héroes acá tienen fallas. Hay libros donde no se manifiestan las fallas de los héroes. Aquí conocemos a un rey que el hombre cometió atrocidades en contra de su pueblo y está escrito acá. Sí. Pero ¿para qué está escrito eso? Para aprender de esos errores. Pero no todo lo que está acá, sí, que es la palabra de Dios, nosotros vamos a mirarlo de una forma, empezó bien y terminó bien. No, aquí hay hombres, sí, que empezaron muy bien y terminaron mal. Y hay hombres que empezaron muy bien, empezaron muy mal y terminaron bien. Bueno, y cuando el libro, pues, es como una herramienta, un arma, pues, de lucha, ¿no? Un arma de la preservación de la cultura, ¿no? Un arma para la identidad. Es por eso que se justifica desde cualquier ángulo que intentemos analizar este marco, esta celebración, esta inversión que se ha hecho en torno a la Filben, pues entendiendo, ¿no?, cuál es el aporte que se hace a la preservación, a la construcción de nuestra cultura. Ahí, bueno, vamos a pedirle al compañero Oscar Sotillo, ya como parte del cierre de esta hora de programación especial, que, bueno, ya nos hablaba temprano acerca de la exposición Libros Sagrados, nos dio algunas recomendaciones. Bueno, hay que acercarse a las instalaciones del Museo de Bellas Artes, pero hay más programación, hay más que ofrecerle al público caraqueño y venezolano en general, incluso internacional, que nos está visitando a propósito de esta feria internacional. Cuéntenos cuál es la agenda que tiene por ahí el IARTES para nuestra población. Sí, bueno, aquí hay mucho entre el IARTES y el Viceministerio de Identidad y Diversidad Cultural. Tenemos todavía programación de aquí al domingo. Seguimos. Bueno. El día de hoy hubo un conversatorio sobre el tema, un encuentro, mejor dicho, de diseñadores, okay, gráficos en el contexto revolucionario. Sí. Hubo un conversatorio también sobre arte contemporáneo en Venezuela, se celebró, okay, hoy, en las horas de la tarde. El día de mañana vamos a tener un conversatorio a mi cargo sobre el tema de la suite Volar en el marco de la exposición Camarada Picasso, okay, que todavía está en el Museo de Arte Contemporáneo y que invitamos también a los caraqueños a que se acerquen. Tenemos también un conversatorio el día 17 con el compañero Edixon Meléndez, quien es poeta y fotógrafo, sí, sobre la poética del espacio. Okay. También nos queda, por la vía del viceministerio, un taller de armables de artistas venezolanos, que es un espacio lúdico con los niños, en el pabellón infantil. Qué bien. También tenemos por acá el taller de papel reciclable con Sherowane Hakihiwe. Es nativo originario, sí. Es nativo... Yanomami, el compañero. Ajá. Está la proyección de cine indígena con Gloria Usayú, un conversatorio de poesía cantada aquí en la sede de Chocolate con Cariño, sí, y un conversatorio y recital poético del Palenque al Cumbe. Estas, wow, son actividades extraordinarias, y va hasta la poesía viva aquí en el centro de Caracas, en el, sí, marco de la Feria Internacional del Libro, además de todas las otras actividades de la gran, sí, programación que, sí, tiene la Filben, más, sí, de 500 actividades en 10 días, eso da más de 50 actividades alrededor de la Plaza Bolívar y en otros sitios. No, bueno, una efervescencia cultural. Yo, para llegar aquí en esta entrevista, me vine corriendo del conversatorio que tenía Orlenis allá en el eje de la juventud, ¿no?, donde el fascismo se cura leyendo, pero ya estábamos disertando sobre la incidencia de las redes sociales en la intención del voto. Así que, bueno, parte, ¿no?, de esta gran feria, ¿no?, que es la Feria Internacional del Libro, en su 14ª edición. Sí, bueno, Elionay Caicaguare, gerente de distribución y programas de Sociedades Bíblicas Unidas de Venezuela, también nos tiene una invitación. Sí, estamos haciendo una invitación al Salón Amarillo este próximo domingo 18 a las 3 de la tarde. Tenemos una charla, Herramientas para un Liderazgo Exitoso, a cargo, okay, de Alfredo Altamirano. Viene de Paraguay y va a estar compartiendo con nosotros. Es un reverendo y una persona que trabaja con jóvenes y... le esperamos en el Salón Amarillo, en la Casa Amarilla, Antonio José de Sucre. Bueno, muchísimas gracias realmente por estar aquí.